I un Vermella, ja podem parlar. Passen 36 segons a dos quarts de 4 de la tarda i aquí a la KNC comença el show dels especialistes secundaris. Una banda que està boja perquè comenci ja d'una vegada el Mundial de Futbol. Tenim unes ganes? Sí, sí. Oh, sí. ¿No teniu ganes? Sí, sí. Escolta, que habrá molts partits i veurem, ¿no? Però per dónde se verà? Que esto es la gran pregunta. El Nani ara mismo no li importa ni el futbol, ni el baloncesto, ni nada. El Nani ara l'únic que té en ment és donar-li cops a un pingüí. ¿Cómo lo has adivinado? ¿Verdad que sí? Estoy totalmente enganchado con este chisme del ordenador. Hi ha una febre aquí en aquesta emissora perquè es veu que ja portaven temps... ¿Qué pasa? Un porter que ha aturat una pilota amb el pit. Sí, però acaba de salir en la tele. Sí, sí, ja l'he metido. Bueno, dic que hi ha gent que al passar per davant del nostre ordinador diu, pero estás jugando eso, si eso jugaba yo hace dos años. Sí, esto es lo curioso. Creo que este juego debe ser antiguo, pero nosotros no es el joc, aviam, ens expliquem, és el joc d'una mena de mono. Crec que es diu Hit the Penguin. Té un bat de béisbol o algo així. El Yeti, i li cau un pingüí de dalt i li fot amb el bat de béisbol el més lluny possible. Després d'aquest joc inicial hi ha un munt de versions o de desviacions d'aquest joc inicial. Desviacions, tu l'has dit. Molt sanguinàries, algunes d'elles. Sí. Però, en fi, que ocupen el matí, vulguis que no. I així surt després del programa. No, el matí i la tarda. Però ja no només dels especialistes secundaris. Mitja ventana està mig equip de la ventana. Gente en estudios, he visto yo. I a Vivir, que són dos dies. A Vivir, que són dos dies. L'altre dia, un company de la Vivir, no diré el seu nom, em va dir... El récord de l'original, en quanto està en 323, ¿con qué? Con 4, pues no es el récord. Pues no es el récord. Di que d'entre la redacció, la nostra redacció, el récord és 323,5. No, és com a 9, jo vaig fer un 323,9, però com no vaig imprimir el récord... Perquè nosaltres fem imprimir, qui aconsegueix el récord no val que ho digui, aquí no creiem ni Cristo ha d'imprimir-ho. Bueno, aquestes coses segurament els interessen molt a l'audiència, però inclús més a nosaltres. Escolta, jo crec que l'audiència, molts dels oients que ens estan escoltant ara, han jugat aquest joc i ens agradaria saber quin és el seu rècord. Sí, quin és el seu rècord i quin és el truc per fer molts punts. Però diem la versió... Original, la bàsica. No aquesta que pots fer que voli el pingüí o aquesta que el pingüí va destrossant-se tirant sang per tot arreu, sinó l'original, la del Yeti, fotent-li... Segons la web que va mirar el Claudio, el rècord oficial és 328. A nosaltres ens sembla gairebé impossible perquè mira que ho hem provat, hores i hores hem estat, i ningú... En tota la redacció ha passat de 323,5. Us puc assegurar que ahir a la tarda hi havia com a mínim 10 ordinadors a tota pastilla donant-li al pingüí. I ara estava pensant, si escolta tot això el director, quina serà la seva impressió? O la reacció, que és el més peligroso. Aviam, la gent aquí treballa moltes hores i tal, i sempre... Tot això és fora d'hores, fora de la feina. No, és millor, perquè en comptes d'anar a fumar, li donem hòsties al pingüí. Mira, sí. Vinga. Tenim unes ganes d'anar al Pol Nord. Dic que crec que el creador, l'instigador de tota aquesta febre és el Jay Power. I tant, el Jay Power que li agrada molt el joc aquest. No és que tingui temps lliure, però li agrada fotre-li clegues a un pingüí. Sí, no juga, ell només ho mira i diu, ¿por qué no jugáis a esto? Parlant de pingüins, tu has anat a veure dofins, no, avui? I vosaltres no. No, home, perquè... Què tal l'experiència, Íñigo? Perquè alguien tenia que quedar-se aquí, però vamos... Le hemos hecho la pajita más corta... Si tingués banyera... Ja tocava l'Íñigo. Si tingués banyera, m'hagués agafat el dofí petit i me l'hagués endut. Són com personetes, no? Són com persones, igual. Et miren i... Et miren, home, em tenien controlat tota l'estona. I el petit com és, el petit? Mira, abans m'han preguntat... Bueno, hem de dir una cosa. El zoo de Barcelona i una dofina que ha tingut... Bueno, ja fa dies va tenir un dofí petit i ara ha tingut un altre. Però tu... I després una altra. Com pot ser això? Són dos dofines que una va parir fa un mes i pico i l'altra fa menys. Sí, un més gran, l'altre més. El més petit és aproximadament 4 pams. 4 pams, dels teus. Com esta. 4 pams, no, com esta no, 4 palmes, he dit. I el més gran, una mica més gran, és, doncs ja farà un metre, no sé. Kifan. No sé calcular. Kifan. Però donen voltetes, però el més curiós és que hi ha estones que s'animen molt i la dofina mare, amb el bec, amb el morro, va obligant el nen a que jugui i el tira fora de l'aigua i li fa fer tirabuzones. És un espectacle. És que els dofins són, primer, molt intel·ligents i, segon, tenen un sabor així com de tonyina. Sí, que ho tenen tot. És que com no estimar un dofí? Sí, està bueno com el atún i además es muy listísimo. Bueno, és súper tendre. S'ha de fer poc, volta i volta. I què t'ha dit? Va, més o menys això. I molt maco, hauríeu d'anar tots a veure els dofinets. Pues nada, hombre, este sábado. Per cert, dilluns que ve tindrem noves de l'Íñigo amb el submarinisme perquè fas immersió real, no? Diumenge. Està reciclant-se. Dissabte i diumenge. Fas immersió real al mar. sí, no una piscina ni una banyera, no, sinó al mar. Ai, a ver, delfines. Sí, possiblement dilluns serem dos. Sí. No? Sí, bueno, sí. Bueno. Tu recordes dos... una cosa? Important, important. L'has de treure el precinte a l'ampolla. Ah, ja, no cometes els mismos errores del passado. I voy a ir con material que me dejen, no con el mío, que, exacto, que sempre más peligroso. Desconfia de tu material. Bueno, qualsevol missatge, sobretot, sobretot el tema del pingüí, que és el que ens preocupa realment, especialistes@cadenaser.com. No, i otra cosa, que si saben más de jueguecitos de estos así... Pero rápido. No, tíos, no, no. Venga, tum, pan, tum, no, cuando no. Empiece, mira, cuando empiece el Mundial... No complicaos. Cuando empiece el Mundial... Tendremos más tiempo. Sí. Para cuando empiece el Mundial, que nos envíen juegos. Pero jocs aquests de darle un leñazo a algo, sí, sí, y ya está, ya está, nada de complicarse, sí, nada. Sí, sí, sí. Hostia al canto y venga. Y pa'lante. Que podemos estar, nosotros, escuches, podemos estar horas y horas mirant violencia. Porque somos básicos. No, pero mira que es un joc monòton. O sigui, no té res més que pom, pam, pom, ¿y cuánto has hecho? ¿Y cuánto has hecho? Dic que també intentar fer trampes per tots els mitjans no... no, sí, bueno, no, cargar, disparar. L'Iñigo va fer una fotocòpia i va escriure en bolígraf. Ja, ja lo vi, ja. I tu t'ho vas creure, perquè estàs miope. Pero total. Bueno, va, comencem, va. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Me agrada el calamaro, ¿eh? Me agrada mol. Quiero por los dos alzar para olvidar mi obstinación. Bé, ja sabeu que els especialistes secundaris són molt fans del Carlos Llamas i del seu programa Hora 25. Ens agrada escoltar-lo perquè de tant en tant trobem autèntiques joies. Joies com, per exemple, aquesta, se'n recordeu, aquesta del Mendo. 11:08, 18 en Canàries. Seguimos. Yo ayer les preguntaba a los participantes en la tertulia en relación... Perdón, es que tengo tos. Pues apretes un poco del micro. Ay. Joies com sí, aquesta, ja immortals de l'Hora 25 de Carlos Llamas. Doncs ahir el Llamas va posar una cançó de l'Andrés Calamaro, aquesta que esteu sentint ara mateix. Yo no quiero rebajarme. Porque ha sacado un nuevo disco. És un tango, és un disc de versions de tangos, es diu Nostàlgia, em sembla aquest. I a continuació va demanar el parer als seus habituals tertulians després d'escoltar aquesta cançó. Tots van opinar, menys fortuna que més, sí. Però quan li va tocar al Carlos Carnicero, el papa va pujar perquè va dir això sobre l'Andrés Calamaro i sobre la seva manera de cantar tangos. Carlos Carnicero, muy buenas noches. Buenas noches, pues a mí me parece que el disco está bien, pero que se equivoca al intentar imitar el acento argentino en la pronunciación de la... ¿Cómo el acento? Si no es argentino. Calamaro. Bueno, pues fíjate que a mí me parecía que lo está inventando. No, no, no, hombre, inventando. Es argentino, es argentino. Imitando. Ya estaba, ya tierra trágame. No le surtía. Ya no salía la palabra ya. Doncs li han plogut algunes crítiques al Carnicero per aquestes paraules i això ha fet que el protagonista de la notícia vulgui intervenir i ho fa al nostre programa. Andrés Calamaro, muy buenas. Hola, especialistas. Lo primero de todo, ¿cómo que nos llamas a nosotros y no llamas ahora 25 después de lo que dijo Carnicero de ti? Porque entre que reaccioné a las palabras, te cogí el teléfono, me decidí a llamar y marqué el número, pues ya había comenzado usted ese programa. Desde ayer ha estado usted decidiéndose a marcar el teléfono, ¿no? No, decidí, no tardé. No tardé mucho en decidirme, fue menos sencillo todo el proceso de llamar, de colgar, saber el teléfono. Ya. Andrés. Sí. Bueno, ya que estamos en este programa, apague lo que tiene entre los dedos, lo primero. Eso. ¿Eh? Se va a quemar los dedos. Se va a quemar los dedos. Con la tacha, qué egoísmo, oye. Oh. Páseselo. Oiga una cosa. Con la uña. Qué fuerte las palabras de Carnicero, ¿eh? Diga. Raje. Le voy a decir una cosa, al contrario. Porque tiene toda razón, Carnicero. Porque yo en verdad estoy imitando el acento porteño. Yo en verdad estoy imitando el acento porteño. Ahora estoy imitando el acento porteño. No, Calamaro. Calamaro. Sí, soy yo. ¿Eres Andrés Calamaro? Pero tú estás imitando... A ver, no, tú eres argentino, tú eres un símbolo para todos aquellos que creemos que Argentina... No te esfuerces más porque soy catalán. Yo ¿tú aquí, eres catalán, cara? Sí, en Abrera. ¿En Abrera? En Abrera. Sí, en Abrera. Aquí, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, Abrera. Sí, ¿conoces otra Abrera? No conozco más Abrera. Pues entonces, en Abrera. Decir que es el pueblo más bonito de toda Cataluña, por encima incluso de Parets. Hombre, tiene cosas muy bonitas. Tiene calles preciosas, qué pisos, qué árboles... Ya... Yeah. No, Abrera, no te la pierdas. Abrera, qué bonita eres. Eso es el tema que decimos. Estoy totalmente de acuerdo. Soy Sugar Ray. Luego estaré aquí con todos vosotros. ¿Y por qué hablas ahora? No, porque como yo qué sé, no lo sé, no lo tengo, no, no me lo pregunte, no, no pregunte usted por qué hace las cosas su Hare Krishna, ¿no? Pero una cosa, no, no distraiga, Andrés Calamaro es de Abrera, sí, pero esto, Nane es un fanático de Andrés Calamaro y... ¿Y de Abrera? Entonces, ¿en serio? Entonces es cierto lo que dice Carlos Carnicero, que imitas el acento argentino, por claro, lo que sí, además yo pensaba que se me notaba un montón, ¿no? O sea, el trozo que dice, por ejemplo, esta canción que habéis puesto, que digo, quiero por los dos, mi copa alzar para olvidar mi obstinación. Sí. Bueno, se nota cantidad la impostura, ¿no? Cuando digo lo de alzar, es catalán, no es argentino, no es alzar. ¿Cómo tenía que decirlo? Alzar. Es alzar, ¿no? Entonces, es alzar. En argentino sería este, alzar. Quiero por los dos mi copa alzar. Alzar. Cuando digo es, bueno, pues es alzar. Pero alzar. Es en catalán, ¿no? Pero Andrés. Hauria de dir alzar. Pero Andreu, ¿no es? Entonces. Andreu. Andreu Calamaro. Calamar. Entonces. Calamar. Pero es muy sutil la diferencia. Es Calamar. De alzar. Es Calamar porque yo, de Abrera, soy de la familia de los Lamar. Y entonces, soy Andreu de Calamar. Ya no está la Purlom, ¿no? Ahí en Abrera. La Purlom, bro. Sí. Pero si yo vi era lo que presidía. Una salchicha, tío. Toda Abrera, mortal. ¿Qué paseos has dado tú en Abrera, amigo? Con mi padre. Qué empeño. Que os gustase Abrera, Sí. No lo he conseguido, cabrón. Bueno, una cosa, pero bueno. Quiero decir que es muy sutil la diferencia de alzar. Es que, bueno, claro. Pero una cosa. Y otras muchas que no vienen al caso recordar ahora. Pero si no lo llega a decir Carlos Carnicero, claro, nunca en la vida hubiéramos pensado que usted no era argentino. Claro. Es que es un tío bastante perspicaz, rejudo. ¿Cómo? Carnicero es un tío. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Pero no sé. No sé, la verdad, una cosa, Andreu, no sé cómo lo haces para hablar argentino, pero para mí lo haces genial, porque tus canciones parece nació en Buenos Aires, tío. Si os explico yo un poco, hay un chico, un amigo mío argentino que se llama Marcos. Marcos, un tío así alto y delgado, alto y delgado. Lo conozco. Pero come bien, ¿eh? Vaya. Joder, lo he visto cenar y no come mal, tío. No, pero tiene buen saque. Joder, si tiene saque. Bueno, pues él me enseña un poquito, me ayuda con las dudas que tengo, sobre todo con el acento, porque a veces aún se me va un poquito el catalán. O sea, él es el que te dice cómo tienes que cantar en Argentina. Exactamente. Bueno, pues nada, Andreu Calamá. Escolta, una cosa, estarás contento, ¿no? Maradona viene a España, lo ha fichado la cadena SER. O sea, Maradona en España. Yo la verdad es que no soy muy amigo de él, ¿eh? De Maradona. ¿Qué dices? Es otra impostura para hacer gala de mi argentinidad, pues ficticia, ¿no? Yo en realidad, a quien adoro, por quien tengo un montón de aprecios, por Nendes Allent. ¿El Nendes Allent? ¿Quién es ese? Gabri. ¿Quién? Gabri. Gabri, nuestro Gabri. ¿El Gabri del Barça? Ese. ¿El de Gabri? Ese es un dios para mí, ese es un dios. Pero, para mí Gabri es un dios. Pero Andreu, tú has compuesto canciones para Maradona, no, no para Gabri. Para Maradona, no, eran para Gabri. Eran para Gabri, no, la canción originalmente era... Gabri no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Uy, sí, pues claro. Es Gabri. Es que es Gabri. Pasa que en la productora me dijeron, se va a notar que eres de Abrera, uh-huh. Intenta buscar otro nombre más argentino, más una personalidad más argentina, me pusieron Maradona, pero a mí Gabri es mi ídolo. Madre de Dios, y para que luego digan que aquí en el programa este de los especialistas no se aprenden cosas, o sea, Calamaro no es argentino ni le gusta Maradona, es de Abrera y le gusta Gabri. Y otra impostura es que yo no fumo porros, ¿eh? Ya me imaginaba. Yo fumo drum sabor menta. Sí. Es una cola. Se ha dejado sin palabras. No, es una cola. Es una cola. Lo refuerza más. Es una cola, no, fumo porros, es verdad. Bueno. Venga, campeones. Andrés Calamaro, ¿cuál es tu nombre artístico? Andreu Calamé. Adiós, de la casa de la mamá. Calamar, yo vivía, mis padres vivían, o sea, cerca, en Abrera. No, Calamar, sí. Cuéntelo otro día. En Abrera, cerca del mar. Y tú le cantabas aquello... En la parte de Abrera, sí. Cerca del mar. Y le cantabas aquello de, amá, yo vi un corra. Venga. Exactamente. Hala. Qué fort. Ay, qué pasada. Bueno, el mític presentador José María Íñigo està presentant un programa a la tele, o sigui, ha tornat. Espera, que te levantando el dedo. Ja estaven els d'aquí, en directe. Què dius ara, Íñigo? Al final del Dofinari. Sí. Estava el de... Aquí en un tio que... Jo crec que està... El que millor em cau de tot el... aquí en directe. No sé qui és. Menos jo tampoc. Com, com, no, com, no lo diga. Com és? És un bon xaval. Com és? És alt, tio, és un tio alt, no sé, no sé. Bueno, està claro que todas las chicas le caen mal a Íñigo. Solo le cae uno. ¿Todas las chicas? Sí, sí, pues dices que la única que te... La única el único, persona... el único chico. Sí, pues ah, que la, sí, que sí, ahora, ahora ves afinando. Pero si te he dicho que es un tío alto, no alta. No, pero te has dicho que la única persona que te cae bien... La, en la, que, la resta de companys et cauen malament, no? D'aquí. D'aquí en directe. No, els, la resta de reporters... Et, et cauen malament. És el que millor em cau. Has dit l'únic que em cau bé. Sí? Hare Krishna, rectifico. Rectifico. No. Ahora. Tenim una, fet, una adreça d'aludits, especialista@catalacer.com. He vist aquí en directe... del tomate. Ja. He vist aquí en directe dos cops a la meva vida, per això. El mític presentador deia, José María Íñigo, no aquest Íñigo Bocazas, estava no, presentant no, un programa a la televisió. I podia haver tocat els dofins, si no els he tocat, per què? Per no molestar. No sé com... com el Porque tú te lo llevas a la boca, como no te lo llevas todo. El cazador de cocodrilos, ese pesado. Bueno, el Íñigo, dèiem, que està fent un programa de tele. No saben qui és, perquè l'important... És igual, perquè l'important és la calborota aquesta que llueix. Sí. I li queda bé, hosti, li sí, queda sí, molt sí, bé. Sí, sí, sí. Li queda fantàsticament bé. Ara... Ara mateix la pregunta és la següent. Qui li va dir a l'Íñigo que li quedava bé el perrucot que portava, aquella perruca? Qui li va dir? Doncs hem trobat aquesta persona, el nani l'ha trobada, sí, i està aquí amb nosaltres. Floro, Floro Benito, bueno. Molt bones. Floro, tu eres assessor d'imagen des de hace mucho. Bueno, desde que se separase la placa tectònica de Euràsia. Y hace de eso... ¿Se ha separado la placa tectónica de Euràsia? Se han separado, se han separado. Se veía, de, no se veía de venir. Se han separado, me metí un comunicado conjunto a la altura de donde se estaban juntos. Pues... Euro... Por Rusia, por Asia, ahí. Por cae ahí. Por la diagonal, por la diagonal. Cae. Ah, vale, vale. Jay Power ha dicho eso, porque como es de esa época... usted era asesor, me parece, o es aún asesor de José María Íñigo desde el principio de su sí, carrera. Sí, bueno, yo le dije al tema de lo del bigote y lo del peluquín. O sea, yo no me escondo de nadie. El yo, tema de la pérdida de pelo. A José María Íñigo yo le dije el tema del pelo y del peluquín es todo obra mía. ¿El tema de quedarse sin pelo es propio de Íñigos o...? ¡Ah, qué bueno! Pues, bueno, a Íñigo le queda un poco, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Una cosa, usted asesoró a Íñigo, le dijo lo del bigote y lo de ponerse sí. peluquín. ¿Pero por qué hizo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? En un día que me dijo Floro soy yo. Y me dice, he visto un dibujo de David Crockett, el aventurero. Ajá. Y yo le dije, muy bien, le dije, perfecto. Y me dice, no, ya sí lo he visto. Pero es que además, qué bien le queda el gorro ese que lleva, ¿no? El gorro aquel de David Crockett, sí, de mapache, un animal, ¿no? Le dije, es un mapache que le han arrancado las tripas, se lo han puesto ahí en la cabeza. Que y, en aquella época era muy bestia. Y me dice, José María, me dice, pues yo quiero algo parecido. Me dijo, ah, parecido, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Le puse un tejón muerto encima del tarro. Y le gustó mucho. El mismo dijo, no me gusta. Ah, se dio cuenta que no es... le gustaba, ¿no? Hombre, dijo, no me queda bien. No me queda muy bien. Y yo le dije, no, hombre, no, sí que te queda bien, te queda genial, José. ¿Qué, hombre? ¿Pero qué hace eso? Y le dije, no vas a ir por la vida enseñando un poco la calva, ¿no? ¿Por qué no? Le dije, pues ponte peluca, que te hace más varonil. Pero José María, todo esto es una conversación. Y se la puso. Esto es una conversación privada que no estoy desvelando, ¿eh? Es, claro. No, la está contando. Pero no lo hizo solo con Íñigo, sino también a otros calvos ilustres, ¿no? Sí, a otros calvos, a Pet. Alfonso Luz también, ¿no? A nuestro productor, Peret. No, no, Oscar Peret, no, al guitarrista, al de la... Al de Sultans of Swing. Al de exacto. Sí, hombre, no. A Peret de Sultans of Swing. ¿Qué le dijo a Peret? Me dijo, cojonudo. También soy el que le... ¿A Peret le dijo? ¿Qué le dijo a Peret? Peret, ¿eh? ¿A Peret? Le puso usted, pero que luego Peret se quitó el peluquín. Sí, bueno, pero yo le dije, esto te va a hacer más varonil, Peret, le dije. Más varonil, no, eso solo dijo a Íñigo. Ah, no, a Peret le dije otra cosa, dije, te da distinción. No, Peret, eso no. Lo dijo a otro. Ah, le dije, se lo dije rumbeando, me dije, ponte la peluca, nanay, ponte la peluca, nanay. Ponte la peluca, nanay. Luego también soy el artífice de que de Lauren Postigo vaya rubio, como era. Porque Lauren Postigo era, yo lo conozco desde pequeño, era muy era pequeño y rubio. Uh-huh. Y él se fue, cuando hizo el cambio de voz y eso, se fue tornando moreno. Y un buen cambio de voz, ¿eh? Moreno. Y entonces le dije, estabas mucho mejor a los 5 años, es como el Paquirrín. Dije, tú mira, Paquirrín. El cambio de voz que hizo Lauren Postigo es muy parecido al suyo también. ¡Así! Y mira qué voz que tiene ahora. No. La cosa es que yo le dije... Se ha hecho hombre en un momento este tío. Por favor, da mano. A Lauren Postigo le dije, mira Paquirrín, qué mal le van las cosas en comparado cuando era rubio y como chuste. Claro. Hombre, es que Paquirrín de pequeño era pequeño del alma con su piel de canela. Era más majo que... Era precioso. Ahora es muy majo también, ¿eh? A mí no me cae mal Paquirrín. A mí tampoco. Es decir, no me cae nada mal. A mí tampoco. Y a usted le dijo a Lauren un poco más feucho. A usted le dijo a Lauren Postigo, échate gasolina de esa en el pelo para que se ponga rubio, ¿no? Claro, y mira, claro. ¿Y ahí está? Gasolina. Y ahí está, ¿eh? Gasolina de tipo. Sí, sí, eso es... Oiga. Eso es la mejor, definitivo. ¿Sí? Pero el tema que hemos hablado antes de los calvos, todo llega a peluquín, pero alguien le recomendó por fin que se quitaran los peluquines y lucieran por fin sus cabezas, sus auténticas calvas. Y fui yo mismo. ¿Usted mismo? Yo... A mí se me llegó un momento, me levanté por la mañana y dije, se me está cayendo la cara de vergüenza. O sea, yo no era capaz de salir a la calle, de afrontar mis nuevos retos, mis nuevos desafíos, y... ¿Qué pasa, que usted también llevaba peluquín? No, era por la vergüenza que me daba haber aconsejado a toda esta gente y llevar esas cosas en la cabeza. Le entró un poquito de mal de conciencia, ¿no? Sí, y entonces le dije a todos, os he mentido. Lauren, Alfonso, José María, Peret... Lauren no llevaba peluquín. No, pero por lo rubio. Y le dije, os he mentido, o os queda mejor la calva, ¿no? Dejar libre. Mira, Jay Powell, qué preciosidad de hombre. Dejar libre vuestras cabezas y mirad lo bien que lucen ahora, ¿no? La verdad es que mucho mejor. Bueno, mucho mejor o no, quiero decir, cada uno... Pero veo que usted es un asesor de imagen que más vale tener lejos que no cerca, ¿eh? O sea, más es mejor... Ahí tiene razón usted. Yo por completar todo el circo, yo asesoro también a Laporta. Pero sí, Laporta tiene pelo y... No... Espérese, es por mi culpa que este así. Yo le dije, Laporta, tú eres presidente del Barça, tú eres un símbolo del Barça. Y otro símbolo del Barça, aparte de ti y el avículé, es el balón. El balón. Entonces le dije, deberías de ponerte como un balón. ¿Qué dice? En el vídeo se dice... Pero de eso tenía idea de que regalaban. Exactamente. Y dice, Mastic Poussin como un balón. Como un balón. Como un balón. Ah, en realidad es un balón. Era un balón. Y comió. Y vale, a comer. ¿A comer? Sí, ya no ha parado. Y también asesoré a Gata Ruiz de la Prada para que se casara con Pedro Jota. Y... Una cosa, es que ya le estoy viendo. ¿Usted quién es? Quiere para decirle a la gente lo que debe ponerse. ¿Quién se cree que es para decirle póngase peluca o quítese la peluca o adelgácese? ¿Usted quién es? Asesor de imagen. Asesor de imagen. ¿Pero es usted Dios acaso? ¿Qué es usted? ¿Quién es? ¿Por qué se cree con derecho a decirle a la gente cómo tiene que ir? ¿Usted se ha mirado al espejo? Intento no hacerlo. Pues preocúpese de usted. Y dije que los demás sean gordos, flacos, lleven peluquín o sean calvos. Deje a la gente en paz. Por favor. ¿Qué manía? Se surte imagen. Debes ir así. Ponte esta ropa. Ponte esta corbata que te queda mejor. Me pone de los nervios. A mí. Yo. O sea, mi. ¿Qué? Se ha quedado sin palabras. Mi reto es poder asesorar a lo que es mi héroe, que es Horatio. Horatio de CSI. No, este no tiene. Este no. Sí, no, pero es un poquito así. Él sí que dice a la gente cómo tiene que hacer las cosas, la gente. Cómo ser buen chaval, cómo no ser mala persona. Le tiene esta manía a Horatio, ¿no? No. Es ficción, ¿eh? Tampoco vaya usted ahora... Es un personaje. No, sí. Que me cae muy bien el cabrón ese, sí. O como se diga, ¿verdad? Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. ¿Sabía usted que el tiburón ballena tiene más de 4.500 dientes? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia? Marca registrada en exclusiva por Ipoxegal. En Tarrasa, Polígono Industrial Can Parellada. Y también en Granollers, Girona y Vilanova y la Geltrú. Sis minuts per arribar a les 4 de la tarda. És increïble com vola el temps. Se'ns van els minuts d'una manera que semblem... Vale, ja està. Sugar Ray. Hola, què tal? L'expert en cinema ha vist tres pel·lícules i passa ara mateix a recomanar-les. O sigui, agafa el paper i ja pis. Quería decir que soy de Abrera, yo también, como el Andreu Calamar. ¿Eres hijo de Abrera? Claro, nos conocemos desde que éramos y sí, ahí sí. Eso es muy grande, ¿eh? Eso es muy grande. Bueno, cositas, bienvenidos de nuevo a la cartelera de estrenos de esta semana. Hoy empiezo las recomendaciones con la película que tanto revuelo está montando últimamente. ¿Cuál? Supongo que ya sabéis a cuál me estoy refiriendo. Perdona, perdona, un dato. Dallas 118, Fénix 121. Cogido, bueno, efectivamente estoy hablando del Código Da Vinci. ¿Ah? Y para ser sincero, no me quedo ni con el libro ni con la película, tú. ¿No te ha gustado nada? ¿No, ¿no te ha gustado? Es un auténtico guano. Dale, J. Power. Venga, pues. Uy, qué bonito. Un hombre se levanta de su silla en la oficina y grita: se me ha muerto el móvil. Vale, acto seguido todos sus compañeros se dirigen hacia él para consolarle. Uno le abraza y le dice que se tranquilice y que se siente en una silla. Otro improvisa un abanico con una carpeta y mientras le abanica grita a los demás compañeros que no se acerquen tanto para que pueda respirar. Entre tanto revuelo, el escaqueado de turno aprovecha la circunstancia para salir a la calle con el pretexto de ir a buscar una tila y a lo que quiere es fumarse un pitillo. Al día siguiente, todos abrazados como Brasil en los mundiales, hacen un minuto de silencio en la puerta de la empresa y acaba el minuto en aplausos. ¿Como Brasil en los mundiales o como la selección española con el notarrón, no, de Raúl mirando al cielo? El auténtico es Brasil, no es España. Eso es verdad. La segunda película que quiero recomendaros es un drama llamado Honor de Caballería. Trata sobre esta nueva moda que hay en forma de cursos y terapias donde se imparten técnicas para mejorar el espíritu y la mente. ¿Usted va, no, a esos sitios? Yo sí, últimamente estoy... No me pierdo ni uno. Miguel anda un poco bajo de moral y decide apuntarse a un curso de autoestima. Pero a la tercera sesión ve que algo no va bien y no es lo que pensaba. Miguel no niega que darse placer a uno mismo no sube la moral. Pero gastarse el dinero solo por meterse con tres tíos más en un auto sin ruedas en mitad de un descampado, con la única finalidad que la de darle al manubrio para darse gustito, para eso se la va en casa y se ahorra toda la pesca. Y ya para acabar... Pues es el Día Internacional de los Frikis o algo así, ¿no? O sea, sí. Es un buen día por ser. Desde luego. Vale, ahí está, ahí te espero. Y terminamos con una película de acción. Se llama Estrellas de la Línea. Si os gustan las películas de ladrones con sistemas sofisticados, tenéis que ir a verla. No es la verdad. Un atracador está robando en las casas con el siguiente modus operandi. Haciéndose pasar por el cantante Chayanne, llama a la puerta con la excusa de que viene a cantarle una canción en la oreja a la señora de la casa. Así intenta ganarse así su confianza. Una vez dentro, el ladrón ya no canta más y obliga a la persona en cuestión a que haga vaos de eucaliptus. Tenga o no tenga bronquitis. ¿Para qué? Para que lo vea, ¿no? Vete aquí que cuando la víctima accede a taparse la cabeza con una manta, el ladrón aprovecha y le limpia el piso. ¡Qué mala gente! Desde luego hay gente mala por ahí, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí los tres estrenos. Yo me voy ya, Óscar, me voy para Abrera, que queda con Andreu Calamar a hacer unos calçots. Això és per veure-ho. Calçots, Andrés Calamaro i el Sugar Ray a Abrera. Chumari, lo siento... No, lo siento, soy MacGyver. ¿Cómo? ¿Cómo? MacGyver, sí, pero... A última hora este regate. Soy MacGyver. Priorilo. Jordi. Os habéis equivocado de sintonía, soy MacGyver. Jordi, reacciona. No, no es esta, soy MacGyver. Pero escucha una cosa, Oriol. ¿Dónde está el... Le he dicho a Chumari que no viniera. Que venga mañana, si quiere. Porque yo tengo aquí una... ¿Pero qué es esto? O sea, los colaboradores se llaman entre ellos y dicen, cúbreme mañana. Imaginaos que estáis en el trabajo y de repente un compañero sin alma os envía por internet un juego de esos que engancha. Por ejemplo, un juego en el que un chimpancé con un bate de béisbol ha de enviar a un pingüino lo más lejos posible. Pero hemos hablado de eso ya. Os quedáis enganchados, como no puede ser de otra manera, al juego del diablo. Estáis media hora, pero no conseguís un récord que os deje satisfecho. Continuáis media hora más con el jueguecito de marras y media hora más. Y de repente os dais cuenta que todo el trabajo que tenéis que hacer no está hecho ni acabado ni empezado siquiera. Y el tiempo se acaba. Dios. El jefe os va a pedir explicaciones y no tenéis otra excusa que la de haber perdido toda la mañana jugando a un juego de ordenador. El jefe os echará a la calle, perderá la hipoteca, vuestra pareja os dejará atrás, será mortal. Sí. ¿Cómo solucionarlo? Lo que propongo es que le enviamos ese mismo... ¿Pero por qué lo dejaste otro día ahí? Lo que propongo es que le enviamos ese mismo juego al jefe. ¿Para engancharlo a él? Claro. Él se quedará atrapado y no estará pendiente de si sus empleados trabajan o no. Ah. Acaban la faena o no. Pues mire, y así se puede empezar a producir una cadena con los consellers, el presidente de la Generalitat, los ministros, presidentes de Estado, reyes, todo el mundo que acabe atrapado este juego y nosotros nos podremos hacer con propiedad con todo el petróleo del mundo. Vale. Y seremos los más poderosos del mundo. Así, salvamos la vida y nos convertimos en los más poderosos. Amos del mundo. Una cosa, no es un chimpancé, es el Yeti. Es un chimpancé, el Yeti está más gordo. No, es el Yeti. Es un chimpancé albino. Es un de hecho, la web creo que pone Yetis Sports. Bueno, ja sabeu, aquest és el consell de l'Oriol McGibber si esteu enganxats a un joc d'aquests a l'ordinador. Tornem demà aquí a la Caena Ser, a dos quarts de quatre. Adeu.